Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Fernando Pepe Tesaro, antropólogo, integrante del colectivo Guía, grupo universitario de investigación en antropología social. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente al aire de la radio, ¿cómo estás? Hola Laura, buen día a todos y todas. Estamos muy bien acá, contentos. Contentos en esta exposición. Contanos, una exposición fotográfica. Bueno, vos integrás el grupo Guía, investigador, hacedor, junto con otros y otras y otros, para ver que esta historia contada desde el perito Moreno y todo lo demás, y desde antes y posteriormente también, y vaya que si tenemos que revisar un poco qué estamos contando, van a inaugurar esta muestra fotográfica Prisioneras de la Ciencia. Contanos, Fernando, de cómo viene la mano. Bueno, nosotros hace años que estamos difundiendo los casos de las personas que murieron dentro del Museo de La Plata, Prisioneras de la Ciencia, la hemos llamado. Son mujeres y hombres del sur, mapuches, tehuelches, de la familia de Cacique y Nacayal, y difundimos estos casos para poder lograr su restitución. Ya hemos logrado la restitución de Tropachún Foyel, conocida como Margarita Foyel, que murió dentro del Museo de La Plata en la trágica primavera de 1887, donde muere también el cacique Nacayal, y su esposa Yanqueneu, bautizada como Ana y Nacayal, que también muere, igual que el cacique y su sobrina, que Margarita es su sobrina, Tropachún, en esa primavera de 1887. Nos queda todavía por restituir a una mujer fueguina del pueblo Cahuéscar, llamada Eutialma, que dentro del museo le pusieron Tafá. Así que bueno, esta muestra cuenta la historia de estas mujeres, el patriarcado de la ciencia en ese momento, cómo ejerció su poder abusivo sobre los pueblos originarios y sobre las mujeres en especial. Recuerdo cuando nos mandabas, veíamos algunas noticias del grupo Guías, de la restitución, ¿no? Porque también es importante ver cómo el Museo de La Plata en un momento se convirtió en un depósito de personas y sus seres se fueron expuestos a toda una sociedad. Reivindicar todo eso, Fernando, lleva tiempo, lleva trabajo, lleva investigación, y es una restitución de derechos, ¿no? Sí, efectivamente, los derechos de los pueblos originarios para que sus ancestros y ancestras estén en manera digna. Nosotros comenzamos esto ya hace 17 años largos. En el 2005, diciembre, se solicitó que se retiren los restos de exhibición y se negó ese derecho a las comunidades que reclamaban en ese entonces. Entonces nos decidimos conformar como un equipo de investigación para ver de quiénes eran esos cuerpos, por qué estaban exhibidos, qué leyes las amparaban, etcétera, lo que se llama el estado del arte en ese momento. Vimos que la ley 25.517 de restitución no estaba reglamentada, que el cacique Nacayal, que había sido la primera restitución de la Argentina y del museo, había sido incompleta, se habían quedado con su cuero galludo, su oreja, su cerebro, etcétera, y que las mujeres, la esposa del cacique, su compañera y su sobrina, no habían sido reclamadas por las comunidades y no habían sido, por ende, restituidas. O sea, veíamos ahí una invisibilización de género muy fuerte, aparte de la de invisibilización de clase y etnia, ¿no? Porque estaban expuestos todavía el joven Mike Kenzie, otro fueguino que murió dentro del museo y estaba todavía en vitrina. Así que comenzamos difundiendo, visibilizando, por eso es tan importante el trabajo de ustedes en las radios, que los casos. Logramos en el 2010 la reglamentación de la ley de restitución. E hicimos la restitución de la niña Damiana y un hombre H.E. asesinado en los Yerbatales paraguayos, o sea que logramos la restitución de una niña en el 2010, la reglamentación de la ley, y ahí empezamos a colaborar y a trabajar dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el cual, después de 8 años de militancia, en 2014, empezamos en 2006, logramos la restitución de Tropachún Foyel y de Yanqueneu y Nacayal. Y bueno, y después fuimos logrando otras restituciones, pero todavía nos falta mucho, porque ese museo, que fue un zoológico humano, donde los expusieron vivos y las expusieron vivas, después muertos y muertas, todavía tiene miles de restos y nosotros identificamos 40 asesinados y fusilados que estaban en sus colecciones o que habían muerto en cautiverio y restituimos 22 de esas personas. Tenemos 9 en tránsito de restitución, como es Mackenzie, que lo nombraba recién, que murió en 1894 preso. 3 huichí que murieron asesinados por el ejército o en los ingenios azucareros, desde 1881 a 1921. Y un mapuche asesinado en la Patagonia, en Santa Cruz, en 1875, si no me equivoco. Y después nos quedan, bueno, casi 10 asesinados y fusilados que no tienen pedido de restitución, o que tienen pedido de restitución pero no se ha aprobado, como un guaraní asesinado en 1905, Tafá, que les contaba recién, el Kialma, perdón, que murió en el museo también en la primavera de 1887, y Mackenzie, bueno, Mackenzie está aprobado, perdón, pero bueno, una afroaraucana de Neuquén, asesinada en 1888, no me quiero olvidar de ninguno, así que son varios los asesinados y fusilados, y algunos NN que todavía están en el museo. Así que nos queda mucho trabajo por hacer, porque con el pueblo Cahuéscar, por ejemplo, no hemos tenido contacto todavía. Hay una niña Vilela también, que empezamos algunos contactos. Así que tenemos mucho trabajo por delante para cumplir el objetivo primordial, que era los identificados que fueron asesinados y fusilados sean restituidos como mínimo, ¿no? En el flyer, en el comunicado, en la información de hoy 5 de septiembre, Día de la Mujer Originaria, y lo que nos han enviado desde allá, Fernando, la presentación de esta muestra fotográfica Prisioneras de la Ciencia, hay un rostro de una ñaña, una lamien, que podríamos decir que todo el dolor en los ojos, la estoy mirando en estos momentos. Tropas un fosel, Margarita. Sí, tiene un sablazo que le atraviesa la cara, que las crónicas de los viajeros que la conocieron en libertad la describían como una bella mujer. Nadie describía que tenga esas cicatrices que le atraviesan doblemente la cara, lesionándole el labio, la nariz. Se supone que fue en el momento de captura. Bueno, son estas mujeres que fueron botín de guerra, prisioneras del ejército y también del Museo de la Plata, se acumulan en esas mismas todas las opresiones, ¿no? Son una síntesis de la opresión del Estado, de la ciencia, del ejército, sobre las mujeres originarias. Mira, y mirándola y con lo que estás diciendo en estos momentos, no puedo dejar de relacionar lo que pasa actualmente en los territorios, ¿no? Hace unos un par de meses atrás, menos 40 días, fueron liberadas, entre comillas, 5 lamien que permanecieron detenidas domiciliariamente, pero detenidas en Furilopche, en Bariloche. Ahora hay otra lamien que está en huelga de hambre, ¿no? Por casos de usurpación, si se quiere, podemos ir a su propio territorio, ¿no? Pero cómo los poderes, el ejército, el Perito Moreno, el Museo de la Plata, la ciencia en aquel momento, y hoy los poderes judiciales, los poderes políticos y demás, es cómo siguen interviniendo de maneras por ahí no tan atroces, como nos decía, pero maneras y formas que sí sacan del territorio, sí sacan del hacer, la machibetiana de fuera de su regüe. Digo, es una historia densa por lo que estás diciendo, pero es un presente que también tenemos que dilucidar con los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Sí, hay que entender que el genocidio fundante de este Estado Nacional, que consolida las fronteras interiores, arrebata los territorios, toma a las mujeres y hombres como mano de obra, los niños y niñas también como mano de obra esclava prácticamente, en los ingenios azucareros, los yerbatales, etcétera, de Roca y su familia y la ley de ese momento, y las comunidades quedan en los territorios improductivos, quedan contra la cordillera, por eso muchas veces dicen que son chilenos, quedan en los salares que eran improductivos en el norte argentino, que ahora son lugares muy codiciados por el litio, en el sur por las aguas, por el paisaje, son territorios de un valor inmaterial incalculable. Entonces, en esos territorios donde fueron acorralados, arrojados y despojados de todos sus grandes territorios, hoy son codiciados. Entonces, la continuidad del genocidio, no solo la vemos en las víctimas del genocidio que quedaron despojadas del territorio, no pudieron custodiar a sus ancestros, no pueden acceder a la educación superior porque quedan sumidos a los poderes fácticos, sino que hay una continuidad también de los genocidas, ¿no? Uh-huh. Ayer se hizo un acto reivindicatorio de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, que fue también heredera del de los genocidas hacia los pueblos originarios. El genocidio fundante se llamó de organización nacional, el proceso de organización nacional, y la última dictadura el proceso de reorganización nacional, y festejar los 100 años en 1879 la conquista, y en 1979 la dictadura festejó los 100 años de esa conquista, así entre comillas, ¿no? Porque la conquista tiene algo de glorioso, y esto fue un genocidio que en realidad no hay nada de gloria en asesinar mujeres y hombres indefensos, en su gran mayoría niños y niñas, ¿no? Tal cual, ¿no? El pasado y el presente en una misma línea, ¿no? Y se trata de reflexionar sobre esto, nuestros territorios, los derechos. Y bueno, hoy 5 de septiembre, Día de la Mujer Originaria, se inaugura esta muestra en La Plata y va a estar abierta hasta el 20 de septiembre por allá, ¿no? Sí, puede ser que continúe. Estamos muy contentos que venga la ministra de la Mujer y la Diversidad de Género, porque es una nueva ministra, un nuevo ministerio de las políticas públicas actuales, que tienen también dentro de su ministerio a las compañeras originarias militando y trabajando por los derechos de las mujeres todas, específicamente también por las mujeres originarias, que son las más golpeadas por ese sistema. Y un orgullo para nosotros, bueno, estamos inaugurando esta casa de los compañeros Casa Abierta. Uh-huh. Compañeros abogados platenses que han defendido los derechos en general del pueblo argentino. Así que nos unimos también en resistencia de lo que se viene, o lo que por lo menos está llegando ahora con mucha fuerza a las elecciones. Esperemos que no continúe así, que reflexione nuestro pueblo y no le demos el poder absoluto de la presidencia a personas que están propiciando la continuación del genocidio, ¿no? Porque una de las candidatas fue protagonista de la muerte de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado desde su función de ministra, ¿no? Claro. Y el otro candidato también con sus dichos avala y fomenta la violencia contra los pueblos originarios, ¿no? Sí. Sobre todo su vicepresidenta. Sí, ni hablar, exactamente eso, y esta mañana creo que va de eso, ¿no? Desde temprano estamos, desde el acto negacionista y todo lo demás de esta candidata vicepresidenta, pero también contando con lo que ocurrió con Rafael Nahuel, con Santiago Maldonado, cuando Bullrich era ministra de Seguridad, ¿no? En esto. Bueno, vamos a ver, Fernando, en algún momento si esta muestra Prisioneras de la Ciencia puede venirse para el sur, ¿no? Para estos territorios donde el consenso Bariloche y el consenso Patagonia están a la orden del día, ¿no? En estas organizaciones entre inmobiliarios, abogados y poderes empresariales y comunicacionales que crean estos escenarios, estas situaciones que terminan con la falta de derecho hacia la mien, hacia ñañas, hacia integrantes de pueblos originarios y hacia toda la sociedad, ¿no? Así que, bueno, en algún momento les esperamos por este lado, ¿eh? Sí, sí, la muestra recorre los territorios, ya tiene más de 100 presentaciones, hay comunidades que en Bahía Blanca la Cumelén la maneja, la recorre los territorios con una versión de la muestra. Ahí en Alto Río Senguer hay comunidades que también la han llevado al Bolsón, que tienen una muestra, ellos la itineran. O sea, tenemos el orgullo de que estas muestras estén en manos de las comunidades. También en Punta Querandí las comunidades tienen una muestra y la itineran. Así que la llevaremos nuevamente, ahora ya reformulada como Prisioneras de la Ciencia, específicamente esta puesta el ojo sobre las mujeres que fueron las víctimas más invisibilizadas, ¿no? Quedaron en el museo. Bueno, ahora Margarita Foyer Tropachún está enterrada ahí en las Huaytecas, así que en algún momento conoceremos las Huaytecas y estaría bueno ir con la muestra de manera positiva, pero si no, iremos también en la resistencia, ¿no? Si estos poderes fácticos toman en el poder de la presidencia y del Estado Nacional, cuente con nosotros para resistir, y la muestra como una herramienta también de visibilización. Muchísimas gracias, Fernando, por esto y por este laburo que desde hace años que vienen realizando desde el Grupo Díaz y desde otras organizaciones principalmente, y que hemos hablado por estos tiempos, que hace bien conocer la historia, conocer lo que ha ocurrido, las restituciones y sobre todo, bueno, ver cómo están los pueblos originarios en el presente. Muchísimas gracias, Fernando. No sé si quedó algo más que quieras agregar. No, quiero mandar un saludo grande a las mujeres del Malón de la Paz, que están aquí también, militando por la lucha que se está dando en Jujuy, y un saludo grande a todas ustedes y a las mujeres originarias del sur, que es su día. Un abrazo grande y gracias por difundir. Por favor, un abrazo grande y nos encontramos. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.